Yo tengo. Yo tengo. Indoblegable, Green Fire. Si sube el mar, se corta el dial. La naturaleza pone todo en orden al final. El humano viviendo en el umbral, creyendo que los dólares lo pueden arreglar, estamos mal. Y cada vez peor, casi nadie mira el cielo ni juega con el perro el celular. A todos nos atrapó, no hay ninguna aplicación para cortar el hervor. Internet tiene mucha información, sabelo, pero no se compara con preguntarle a un abuelo. No soy tan bueno, pero tampoco malo. Un poeta moderno, fantasías de soldado. Estoy en la tijera disparando boca a boca, voy concatenando con el que está sonando. Flavio Quinto, nombre de emperador, y la Roma de mis sueños la describo en esta canción. Soy de Morón, pero no soy argentino. Me toma tiempo, pero siempre lo termino. El que carece de seriedad, riéndome del mundo y de mí mismo. Antes que nada, aprendí en la vida que somos iguales. El pibe que está preso, el que encaró y sigue ileso. Trabajando con la gente me tocó respetar. A golpe de mano abierta supe cuándo callar. Y con el tiempo a cobrar venganza, dejando que el tiempo pase mientras que agarra confianza. Con la boca cerrada tratando de captar, descifrando en la mierda que te escucho hablar. No necesito darte un beso para tratarte bien, ni meterme en tu pollera para hacerte fiel. Yo tengo código y con ello me crié, peleando con mi gente aunque sea contra ti. Me tengo fe, pero no como Pedro. Y a mis compas, aunque la cagara nunca les negué. Pregúntale si no me crees, que yo te invito al que se crió en la vivienda hace los 90 y pico. En la plaza, en la olla, aquí me tenés, recopilando vivencia, traumas de la niñez. Así que cuidado si vas a opinar, se respeta o se respeta, no estamos pa' vacilar. Cuando agarro el micrófono, yo tengo código y código. DJ FF, el tío Nan, el Bozarrón, la voz del barrio, llámalo como quieras. Yo le digo lealtad, como en la vieja escuela. Cuando llegamos en verano con la seda, doble hojilla con atala, pinito por moneda. No me venga con flores, por millones nunca. Yo soy el Flavio, ey, conmigo no te confunda. El que fuma está quemado. Bueno, me agarraste desprevenido, o sea, fue gracias por todo. Si yo pido aire y él no está atento. Estamos en el estudio aire, con la señorita, aire. Y ya como la acaban de escuchar, señora Victoria Charlo, la abeja, bienvenida, querida columna de Hip Hop en Universos Paralelos. Muchas gracias por recibirnos y hoy invitamos a Flavio Bozarrón, el gritón. ¿Es Bozarrón solo o Bozarrón el gritón? Bozarrón el gritón es la página, pero yo en realidad me muevo con Bozarrón. Bozarrón es como... Bueno, Bozarrón nos vino a visitar hoy, que es vecino además. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Estamos a full. Estamos como queremos. Igual, chicos, no nos hicieron caso, votaron como el orto. Bueno, sí, fuerte. Ponele. Fuerte. Como el orto votaron. Bueno. Fuerte. El cookie debería haber ganado por 65%, chicos. Es mentira, estoy mintiendo. La cara. Porque al lado dice, basta, chicos. Tipo, me tendría que haber callado. Claro. Mira, basta, chicos, basta, chico, basta frente de amplio. Se fueron pocas. No, era chiste. No, era mi voz irónica. Fue lindo, fue lindo. Verle la cara fue lindo. Sí, digamos, por un segundo dije, me tendría que haber callado. ¿Qué, boludo? ¿Dónde la vine? Boca, Flavio. Tarado, vos no sabés lo que piensa la gente. No, yo siempre meto la pata. Bueno, Flavio, Bozarrón. Contanos. Bozarrón. ¿Cómo empezaste? Nos contabas fuera del aire, que nos encanta decir que nos contabas fuera del aire, que empezaste haciendo freestyle. Empezamos haciendo freestyle. Empecé, bueno, ya en el barrio, empezamos haciendo freestyle en eventos, en movidas, en cosas. O sea, empecé con mi compañero, con DJ Intenso. Bueno, que hoy en día estamos un poco separados, estoy de vacaciones, digamos. Pero empezamos juntos, empezamos a instintivamente, en realidad. Yo haciendo freestyle y él agarraba y temas de hip hop que nos gustaban los beats, cortaba las partes, alargaba con un controlador y bueno, improvisábamos. Después se me puse a escribir y bueno, como todo se fue como agarrando de las manos y bueno, hoy estamos acá conversando y bueno, tal, se fueron dando las cosas, ¿no? Tipo, empezamos a hacer temas, a grabar. Yo después por un tiempo también nos habíamos separado en ese momento. Yo saqué mi disco, el primero, Sueño Cumplido. Y bueno, esto que está en Spotify, si lo quieren escuchar, Spotify, y seguirlo. YouTube, Spotify mejor porque me dan un pesito ahí. Por eso. Así que rinde. pero nada, me lo pueden escuchar en YouTube igual, que no, está todo bien, así que también está bueno que lo escuchen, no importa que me dé plata o no, digo, lo importante es que llegue. No, pero ahora YouTube también tiene un millón de anuncios, así que es lo mismo. Sí, sí, sí. Escúchalo en Spotify. Igual es más difícil tipo cobrarle a YouTube que a Spotify. Pero... Por eso, pues, escúchenlo en Spotify, estúpidos. Y ahí está, empezaste a rapear y cuando dijiste, bueno, soy bueno, voy a hacer el disco, me la voy a tirar, bueno, por el lo de decir soy bueno nunca lo dije, son cosas que, bueno, que uno, o sea, en realidad me dieron como ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Digo, de grabar un tema, de, bueno, después quería tocar, y para tocar no podía ir a hacer freestyle, y ir y hacer tipo media hora de freestyle, comiendo oreja, era tipo, no, bueno, tengo que escribir mis temas, y bueno, empiezo a escribir temas, y bueno, entonces tengo tantos temas, bueno, voy a hacer un disco. Y bueno, tengo el disco, bueno, ya lo saqué, ya toqué, bueno, vamos a hacer otro. Y fue como, ¿no? Como todo se fue como buscando, fuimos a tocar allá, fuimos a tocar acá, bueno, pim, pum, pam. Cuando quisimos acordar, teníamos muchas ganas de tocar y teníamos más temas y bueno, empezó como todo a girar y hasta ahora estamos. ¿Estás arrojando ese tema de la ansiedad? ¿Eh? Pa, o sea, es que no, la ansiedad es algo que lo tengo de chico y creo que no, es inviable. Por cómo hiciste el relato fue ansiedad. Quiero esto. Total, ansiedad. Pero total. La supiste focalizar, porque en definitiva fuiste por esos objetivos. Sí, o sea, sí, la verdad que sí, en Pila me ayudó el enfocarme en el rap y en la música para trabajar eso, porque es una parte de la vida que en realidad la ansiedad está en todo. Si vos lo podés enfocar toda esa energía para algo positivo, está bueno, porque te da ganas. También a veces te apurás, ¿no? Con muchas cosas, pero está bueno porque es como que toda esa energía extra que tenés la ponés en una cosa sola y bueno, a su tiempo, a su determinado tiempo, va como agarrando fuerza y va agarrando vida, ¿no? Y empieza como a girar esa rueda. Hace girar cosas. Salado. Muy bien. Él a veces. Se ve asombrada. Sí, porque él a veces tiene unas preguntas re buenas y otras veces. ¿Qué pasó? No, pero le pegó porque se nota que soy. ¿Qué hijo? Me estás queriendo decir? Silencio de radio. Por favor. Y yo estaba escuchando una entrevista que hicieron en febrero de este año que decías que te gusta escribir canciones que dejen algo, que dejen un mensaje. Sí, como... bueno, un poco lo que hablábamos fuera de cámara. Fuera de cámara, chicos. No, que claro, que o sea, a mí me gusta escribir música que una persona la escuche y que se vaya con algo, ¿no? Que se vaya cuestionándose algo, preguntándose algo, mirándose y decir, pa, ¿yo hago esto? ¿O yo no hago esto? ¿O quién hace esto al lado mío? O sea, que te deje algo, que te deje un pensamiento y que vos eso capaz que después lo puedas compartir y decir, vos, escuché esto, ¿es verdad esto? ¿Pasa de verdad esto lo que me está diciendo este pibe? ¿O es un viaje de él? Porque ahora estamos como en ese tiempo en que la música es como muy descartable, ¿no? Es como, mirá, videito bueno, bailo, pim, pum, pam, me voy y sigo y como que no me dejo nada, no. Y yo qué sé, yo mi intención, por lo menos cuando escribo, es como tratar de dejarle algo a esas personas, ¿no? De dejar una partecita de mí, porque uno cuando escribe, yo por lo menos como que me desnudo en el papel, ¿no? Entonces, bueno, quiero que se vayan con algo. ¿Entendés? Está bueno, muy bueno algo. Ese concepto de la música descartable, ¿no? Y tratar justamente entendés, claro, que no sea algo que, bueno, sí, lo escuché, está bueno, yo qué sé. Digo, ojo, no toda la música tampoco tiene por qué ser totalmente consciente y totalmente que te deje algo, ¿no? No todo es para todo, pero a mí personalmente me gusta hacer cosas que dejen algo, que te deje una reflexión, un pensamiento. O sea, no me parece mal las personas que hacen música para divertirse, porque también se necesita música para divertirse, pero me parece mal que solo hagan música para divertirse. Porque si una persona, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, Calle 13, el loco empezó haciendo música para romper las pelotas, para divertirse, para bailar, y terminó hablando de cosas súper contundentes, súper directas, súper conscientes. Y él se creó, y ellos se crearon su público a base de baile y joda, pero lo transformaron en algo en lo que a mí me parece positivo. Entonces digo, me parece que va un poco por ahí, ¿no? Claro. Yo hice al revés el proceso. Ahora querés hacer, ahora claro. Querés pegar un hit. Ahora, y no claro, voy a pegar un hit y no, no, no, no. Te vendiste. No la veo. Te vendiste, oh, Flavio. Yeah, I'm sale. ¿Y cómo haces? ¿Cómo decís? ¿Quiero hablar de esto o es algo que ves en la tele y decís, pa, esto es una cagada? Hay un poco de todo. Me ha pasado con temas que, por ejemplo, es un tema que va a salir ahora, que lo he tocado bastante, se llama Gordos. Que yo soy gordo, no me ven ahora, pero soy gordo, siempre fui gordo toda la vida, chico, niño, soy un niño obeso. Y me pasó pila, por ejemplo, en este tema, que iba a comprar ropa y no conseguía ropa. Hasta ahora, voy a comprar ropa y no hay. O tenés que caminar 200 cuadras e ir a un lugar en especial que te dijeron alguien porque ahí puede haber. O simplemente tenés que usar la ropa apretada. Entonces, veía eso y veía también cómo hay siempre esa degradación con el gordo, con el hombre gordo, con la mujer gorda. Siempre está ese chiste de fácil, ¿no? De, gordo. Yo qué sé. Ah, no sé. Te comiste a la gorda. Te comiste a la gorda. Ah, digo, pila de cosas. Entonces, digo, fue como, bueno, no, basta de esto, bobada. Y bueno, me puse a escribir un tema sobre eso. Pero también me ha pasado también eso de que vos decís, mirando la tele así, decís, uy, ¿y esto? ¿Qué onda? Siempre publicidad de gente rubia y blanca. Que si acá en Uruguay no somos solo blancos. Acá hay negro, acá hay indígena, acá hay gente que viene de otros lados. ¿Por qué? Porque siempre la lo que te muestran es el rubio, blanco, lindo, con dinero. Entonces digo, está. Por ejemplo, eso es de otro tema también que agarré y dije, no, esto no puede ser. No es así. Uruguay no es así. El mundo no es así. Y bueno, entonces ahí como que me colgué a escribir sobre eso. Pero me ha pasado de todo, sí. O escribir cosas que escribo, se me vienen a la cabeza y digo, pa, qué horrible, y las veo un año después y digo, pa, esto está bueno, ¿por qué nunca lo sé? Fila de todo, bien. Para después, San, ¿escuchamos Dolor de Mano? Y volvemos. Dicho así, con todo ese entusiasmo. Está ahí. Esperándote. Y yo acá con dolor de mano. La muerte está presente. La siento cerca, nace en mi mente. Frío sudor que corre por mi frente. Dejando un rastro de tristeza para siempre en este presente. 2019, enero lluvioso. De esos que se llevan mucha gente. Un mes peligroso. Trago en el piso por los que se fueron. Los recuerdo con una sonrisa. Como vivieron. Voy a velorios cuando el dolor no me es ajeno. El último saludo solamente verdadero. Me molestan las personas que hablan por hablar. Lágrimas de cocodrilo no deberían ni estar. Prometen venganza y su lluvia no va a mojar. Angustia de neblina, su tormenta no es real. Prometen venganza y su lluvia no va a mojar. Su tormenta no es real. Nunca falta el que comenta por atrás y no respeta. La añoranza por el que se va y con sutileza se ríe en vez de llorar. A eso le hacemos callar la jeta. Ya de chico me crucé con la que nunca avisa. A los 5 años me dieron la mala noticia. Un auto se da vuelta, mi padre dormido. Ese fue su último partido más de grande. Perdí algunos amigos del barrio. Siguen conmigo, nunca se fueron. Todo cambió, no volvió a ser lo mismo. Siguen sus nombres escritos en el banquito. La piel tatuada, pa' no olvidar nunca jamás. Pa' mí, un homenaje personal. Los que quedamos aguantamos por el que no está. Nadie dijo que era fácil continuar. Cada uno vive el duelo a su manera. Unos en el cementerio, otros con la botella. Unos llevan flores, otros prenden vela. Yo escribo hasta que la mano me duela. Cada uno vive el duelo a su manera. Unos en el cementerio, otros con la botella. Unos llevan flores, otros prenden velas. Yo escribo hasta que la mano me duela. Algunos rezan a santos o buscan bendición. Otros hablan y por lapsos reviven al que murió. Todo sirve si el objetivo es sacar el dolor. Extirparlo como un cáncer o como un tumor. Terapia al corazón, remoción de esa aflicción. Dale pa'lante. El pasado no es opción, hay que ser valiente por los que se fueron, pero mucho más por los que permanecieron. Y todo el valor del mundo revive una persona. Todos nos gustaría encontrar la forma, aunque sea una teca 24 horas, darle un abrazo y que se disuelva como espora. Un hijo de puta nos robó a mi primo y lo mataron. No llegó ni a 25, un pibe bueno, tranquilo. tranquilo y que encaraba la justicia. Tendría que ser autogestionada. Felipe no murió, a Pile lo mataron algún fascista, que la tele lo dejó tarado. Hay que decir las cosas como son, pa' que los muros que pintó no queden en vano. Por otro lado el mar abrió su puerta y derrocha, el peque no pegó la vuelta. ¿A quién le echan la culpa de esta mierda? Mucha especulación a veces no se encierra. Hay que andar con algo claro en esta vida, y es que a todo se nos termina. Tratar de pasar bien, cuidar la compañía y transformar lo malo en alegría. Lo malo en alegría. Transformar lo malo en alegría. Cada uno vive el duelo a su manera. Unos en el cementerio, otros con la botella. Unos llevan flores, otros prenden velas. Yo escribo hasta que la mano me duela. Cada uno vive el duelo a su manera. Unos en el cementerio, otros con la botella. Unos llevan flores, otros prenden velas. Yo escribo hasta que la mano me duela. Yo escribo hasta que la mano me duela. Yo escribo hasta que la mano me duela. Yo escribo hasta que la mano me duela. Bueno, estamos escuchando Hasta que la mano me duela, que... Dolor de mano. Realidad. Dolor de mano, sí, Hasta que la mano me duela. Te quedó sonando la última frase. Sí, te quedó ahí. Sí, la canción, Dolor de mano. Bueno, mil disculpas. No. Diego, ya sé lo que estás haciendo. Te estoy viendo. Sí. Es un abuelo con el celular este pibe. Es un abuelo. Saca la fotito. Descubrí hace dos días lo que pasó. Es un horror. Bueno, pero esta canción no es parte del disco que no viene. No es parte de Tempero. Esta canción, Dolor de Mano, es un tema que bueno, que lo escribí hace un tiempo en realidad, porque este año fue un año bastante catastrófico para, en lo personal, en cuanto a pérdidas, y también para la cultura de hip hop, fue bastante fuerte. Entonces, bueno, era como bueno, había que sacar eso que estaba ahí, Y bueno, está, y mi manera de poder expresar todos esos sentimientos es por medio de la música. Y bueno, y hablar de todas esas cosas que pasaron, ¿no? Lo del Peque, que es un integrante de la IEX que estuvo tocando acá, que, bueno, muy buena onda, buena gente, que tuvo un accidente. Bueno, lo de Plef, que todos sabemos, ¿no? Lo que le pasó. En mi caso yo perdí un primo también, a manos de otra persona. Entonces fue como un año, y fue en esa época, fue como enero y febrero, fue como todo eso junto, y como arrancar un año así, y era como, no, esto hay que sacarlo, hay que conectarlo, porque si no, como que las cosas quedan ahí, como pegadas ahí, como, es como esa suciedad que queda un poquito y que al principio no molesta, pero que a la larga termina por romperte el motor. Bueno, es una cosa así, entonces como... Había que sacarlo, había que hablar de eso, había que la gente entienda que bueno, que está, y que a pesar de todo eso también, lo importante es sacar lo bueno y seguir para adelante. Hay que mirar para adelante y seguir, pero sin olvidarse de las personas que pasaron y que hicieron su lugar, ¿no? Bueno. Es un hermoso mensaje, ¿no? Nos vamos. Producido para... Producido. Me puse muy oscuro. No, producido por el señor Mayor. Le mando un saludo al Manu ahí. Y bueno, toda la parte gráfica la hizo Gogo, de Act, también de la IEX, de Telecomunicación Extraña. Les mandamos un saludo ahí a los pibes que estuvieron laburando con nosotros. También fue un año muy particular, ¿no? Donde también el contexto como político estaba como muy convulsionado. Sí, muy picante. Estaba todo ese tema del no de la reforma, y justamente la muerte de Plef tuvo ahí como una cuestión muy de manija en el costado. Sí, tal cual. Y había como una necesidad, si quieres, de mucha gente, sí, poner el cuerpo, de poner, sí, la voz, de poner canciones, de poner arte. Es la, porque aparte, digo, es la única, el único arma que lastima pero que no pega. O sea, vos decís, la música queda, las ideas quedan, y no estás matando a nadie, ni estás... Entonces es como el arma que tenemos los ciudadanos, los artistas. No me gusta llamarme artista, pero es lo que tenemos. Es el arma que tenemos para pelear contra todas esas cosas. Más allá de los posts de Facebook y los comentarios y todas esas cosas. Tipo, el arte como herramienta. El arte como herramienta. El arte como herramienta. Ahí va. El rap como herramienta. Saludo ahí a los pibes de Allen Rap. Así que, bueno, esto no va a estar en el disco. Contanos del disco. Bueno, el disco Tempero. Bueno, empiezo por el nombre. Tempero quiere, en portugués quiere decir condimentar. Y el concepto del disco es un poco la rutina diaria del laburante, ¿no? Yo soy un trabajador, trabajo, soy de delivery, trabajo todos los días, tengo un día de descanso como todo el mundo, o unos tienen más, por suerte. Y bueno, pero ese es un poco, el tempero es ese condimento que tenés que tener para aguantarte eso todos los días. Levantarte, laburar, hacer la rutina, pagar las cuentas, cuidar el laburo porque si no se te complica. Es esa fuerza que tenés que tener extra para poder seguir y además hacer lo que te gusta, ¿no? Hacer rap, hacer bailar, pintar, hacer lo que te guste. No, me parece que es importantísimo no solamente trabajar y no solamente ir a lo económico, porque yo eso veo mucho eso, veo mucha gente que está siempre preocupado por lo económico, por la plata, por las cuentas, por esto, por lo otro, y a veces te olvidas de vivir en todo eso. Te olvidas de vivir, te olvidas de disfrutar, te olvidas de salir, te olvidas de hacer lo que te gusta. No es solo estudiar y trabajar y para hacer plata, plata, plata, sino que tipo, hay que vivir, hay que salir, hay que conocer, hay que... Y bueno, y el tempero es un poco eso, ¿no? Es como una crítica al sistema, o sea, al sistema que te hace laburar y que te hace tener que estar ahí pendiente de las cuentas, pero también es como esa salida, ¿no? De decir, además de todo lo que hago, bueno, también hago esto y lo matizo con rap. Condimentar la vida. Condimentarlo, hay que condimentarlo, hay que ponerle sabor. ¿Y para cuándo lo esperamos? ¡Ay, ay, ay! No me preguntes eso, por favor. Me hablamos fuera de cámara. Sin presiones. No quiero decir fecha porque cada vez que digo fecha se me atrasa. Pero... Próximamente en todas las salas. El año que viene, me la juego que el año que viene va a estar. No quiero decir el mes, pero el año que viene va a estar, seguro. Gente, tómenme la palabra, ¿sí? Y si ven que fallo, me escriben y me dicen, vos, cabeza, dijiste que era para el año que viene... Pero, no te vayas de cuento. No te vayas de cuento, amigo. Sácalo. ¿Quién te están ayudando para producir este trabajo? ¿Cómo, perdón? ¿Quiénes te están ayudando para producir? Bueno, los beats del disco son todos de G Intenso. El señor Intenso, que es mi compañero en la lucha diaria. Y después la mezcla pasó por Nandí Cabrera. No sé si lo conocen, Selector Chico. De ex Plátano Macho. Que para mí es como tremendo. Porque yo me acuerdo... Voy a contar esto porque está bueno. Yo estaba en quinto escuela, la hermana de una compañera, le dije que me gustaba el rap, que me gustaba, yo sé, el Peyote, no sé qué, me dijo, mira, escuchate este disco. Y me dio el disco de Plátano Macho, ¿cómo se llama? De Perro Convention. De Perro Convention. Y fue como, vos, esta gente hace rap en Uruguay. What the fuck? Fue una demencia. Y bueno, estoy ansioso de sacar el disco para poder llevarle un disco mío y decirle, vamos, mirá, esto fue parte de lo que causaste. Gracias. Gracias. Y bueno, me fui un poco por las ramas, pero bueno, en fin, eso, que para mí, bueno, fue re importante trabajar con él porque, por eso mismo, ¿no? Porque influencias de mucho tiempo. Y ahora la está trabajando Diego Greenberg, que es parte de Tiempo, que es la productora en la que estamos ahora, nos juntamos entre muchos MCs. En realidad, muchos MCs y muchos filmmakers y muchos beatmakers. Y la idea es como armar un equipo de todo y bueno, sacar producciones con buena calidad. Y bueno, aproveché la volada y me lo está terminando de mezclar Diego, le mandamos un abrazo ahí. Ponete las pilas, Diego. Ponete pillo, amigo. Ya que ya prometió para el 2020 y ya... No me dejé pegado, Diego, por favor, te pido. Claro, ahora hay que cumplir con la palabra. Bueno, pero si no queremos esperar el 2020, el 1 de diciembre empieza Tiempo de Rap. Exactamente, Tiempo de Rap. Tiempo de Rap, bueno, es con la gente de Tiempo, esta productora que le estamos hablando, vamos a armar una serie de 3 eventos en Demodé Bar, que es en Boulevard Artigas, Boulevard España y Acevedo Díaz. Repito, Boulevard España y Acevedo Díaz, que van a ser todos los domingos, domingo primero, el 8 y el 15. Vamos a ver siempre 3 bandas de rap y un DJ musicalizando para después la fiesta. Y bueno, la idea un poco es mostrar la calidad de los artistas que tenemos en Tiempo. Y también, bueno, armar también una movida, un dominguera, más temprano, como para ir a tomarse una cerveza. Entrada gratis. O sea, no tienen que pagar, así que vayan hasta ahí, que se va a poner. Cualquier información me preguntan a mí en Instagram, Bozarrón el Gritón, o entran directamente a la página de Tiempo, en Facebook o en Instagram. Y bueno, ahí vamos a estar. Este fin de semana vamos a estar. Yo, Bozarrón y el indigente es mi compañero, le mandamos un saludo también. Estoy mandando un saludo como loco hoy. Bien, bien. Estamos trabajando juntos ahora en el show. También va a tocar Smoka, que es ex integrante de Cero Chaque. Está con una música consciente, un re, una cosa muy potente. Y Cronox, que es un rapero dominicano, que está radicado acá en Uruguay hace unos años. Y bueno, que ha trabajado con pila de gente, como la IEX, con, bueno, tiene un disco con DJ RC. DJ RC es una eminencia en el hip hop uruguayo. Y bueno, estamos todos juntos este domingo, primero, para soltar unas temitas ahí, con unas cervezas, así que arrímense, gente, no nos dejen tirados. Aguante esos planes de domingo que apuntan directamente al bajón, ¿no? Al bajón dominguero, tomá, esto claro, para vos. Levantó un poco, es domingo, ahí, salí un poco, sí, no te quedes encerrado. Y más en esta fecha, que se presta para hacer un montón de cosas, bueno, arrímate un poco. Día ¿viste? Lindo, calorcito, claro. da para salir, aparte, este mes hay aguinaldo, gris, se pueden tomar una cervecita, hay licencia, déjese no sean ratones, sean los otros, cállense un pesito, ahí se toman una cervecita y, bueno, no en una mano también, porque está bueno tocar con gente, ¿no? Tipo, tocar para 10, yo me divierto igual, pero me divierto mucho más de 50. Claro. que 10. Así que bueno, eso. Y el 5 estás en BJ. El 5 estoy en BJ. El 5 tocamos en BJ con el indigente también. La movida de BJ es, bueno, la fiesta de Highest Music, que lo organiza Jeff y la gente de Highest Music, que son como, en realidad no los conozco tanto, pero buena onda con los pibes, con más que nada con Fede, con Lil Motas, que fue el que me arrimó. Bueno, la idea es también juntarse, tocar unos temas, festejar, cerrar el año, cada uno con su propuesta, y juntar todos en un lindo escenario que es BJ. Así que también, si quieren entradas, esas valen un poquito más, pero rinde. Pero está el aguinaldo, rinde. Está el aguinaldo, está Alex Aguinaga este mes, así que no pueden llorar. Los esperamos ahí. Para, ¿y el primero a partir de qué hora es? A partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas hasta las 12, termina temprano. Que es domingo, somos conscientes. Así que los esperamos ahí en Boulevard España de Acevedo Díaz. El bar se llama Demo D. Muy rica cerveza artesanal, muy buen rap y hay que ir nomás. Buena onda, vamos arriba. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Puedo hacer una pregunta más antes de cerrar esto? ¿Cómo sí. No? El nombre Bozarrón, ¿de dónde viene? ¿Dónde viene? Esos son nombres que alguien te los coloca. Es algo que vos decís, bueno, voy para acá, este va a ser mi nombre de superhéroe. ¿Cómo juega? Bozarrón nació, bueno, siempre, por mí, sí, claramente, sí, siempre sí. Me dijeron, por ejemplo, yo no soy una persona que sabe hablar bajo. No sé hablar bajo. Cuando hablo bajo no se me entiende. Entonces, en las clases siempre me decían, ay, lo que pasa es que vos tenés ese bozarrón que se escucha de acá, de toda la clase, no sé qué, guau, guau, guau, ¿no? Pero en realidad Bozarrón me lo puso la abuela de un amigo cuando nos juntábamos de noche a jugar al PlayStation en la casa de él. Que claro, yo mi amigo era bueno jugando, entonces yo me calentaba. Entonces me hacía un gol y, puta que te parió, gritaba. Entonces yo saltaba a Marta allá y me decía, ay, ese bozarrón, siempre igual, siempre gritando, siempre haciendo lío, no puede ser. Y ya después mi amigo ya no me invitaba más, porque ya sabía que claro, era gol y lo gritaba como si fuera la final de la Champions. Entonces quedó, bozarrón, y dije, bueno, voy a usar algo que me represente. Bien, pero positivo. Sí, salado. Ahí va. Bozarrón. Muy bien. No, yo ya sabía porque había escuchado muchas entrevistas, porque hice los deberes, a diferencia de ti. De algunos, pero es la columna de ella. Pero es no todo el mundo sabe, no todo el mundo sabe. Es la columna de ella. No, sí, yo tengo que hacerlo. Hay algo que quiero destacar en este, ya estamos medio que llegando, redondeando el 2019, es que las columnas de hip hop de La Abeja han sido todas muy para arriba, han sido buenas, han traído buenos personajes aquí, y celebramos eso enormemente, ojalá que el 2020 la tengamos de vuelta. Salvo ese día nefasto que Diego me obligó a hacer una cosa muy fea. No importa, eso no. Con la duda. Menos detalles. Fuera del aire. Bueno, San, nos vamos escuchando Testigos de Wakanda con Maneco ABR. ABR. Linda dupla hicieron ahí. Que sí, también. Sí, también vino por acá. Sí. Lo trajimos. Es verdad. Sí, yo sé, por acá. Otra hermosa nota que nos el día de su cumpleaños, encima, nos vino a visitar. Fue el 25 de julio, 16 de julio, una de esas dos fechas. Un gran escucha, vos. Tiene hasta notado. Creo que por el cumpleaños. Porque, bueno. Yo la estaba dibujando, me quedé mandando. Bueno, querido, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias a ustedes y bueno, a las órdenes. Vamos arriba. Para lo que sea. Muchas gracias. La gente miente, la tele miente, en este presente no son todos conscientes, que ese presidente no entiende la diferencia entre afro y negro es evidente, no nos tiene presente, y se olvidó del 10% de la población, el afro ciudadano con derecho, pero el negro no, si no lo sabe el comandante en jefe.